montañas. Yo soy la luz que brilla en la inmensidad. Me llamo mi Nazareno. Soy el sol, no brilla en la oscuridad. ¿Quién soy yo? ¿Quién serás? Soy la ruta del camino por donde vas. El 21 de octubre de Panamá caminando a Porto. Cositas son mi parte. Y detrás viene un poco.